1525, desde entonces, Santa Marta, al pie de la sierra, más alta frente al mar. Te quiero conquistar, te quiero conquistar, para que tu boca bonita lo pueda saborear, lo pueda saborear. Con un helado de leche te quiero conquistar, te quiero conquistar, para que tu boca bonita lo pueda saborear, lo pueda saborear, mi amor. Te quiero conquistar, y para el parque Tayrona yo te voy a llevar.